Continuamos con las 12 máximas weekend en Veracruz Estéreo 93.5 FM. Clásicos siempre. Y continúa con ustedes Carlos Alberto Ríos. Sí, y estoy feliz, estoy contento de estar aquí para montarnos en la máquina del tiempo. Vamos a recordar en este momento las 12 canciones más importantes del 23 de septiembre de 1988. Estas son las 12 máximas de Veracruz Estéreo. 12 máximas en Veracruz Estéreo. Este es el lugar número 12. Vamos con una canción escrita por Michael Jackson. Fue precisamente la última canción elegida para el álbum Bad. Esta canción se utiliza como tema de cierre de la película de Disney en 3D, Captain EO, que explica las referencias espaciales en la letra de la canción. Es con Michael Jackson, aquí está, Otra parte de mí, Another part of me. Número 11, en el conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Aquí hay una canción con el ex vocalista del grupo Chicago, Peter Cetera. La coescribió y coprodujo con Patrick Leonard. Está incluida en su álbum One More Story. El título de la canción es Una Buena Mujer, One Good Woman. Este es Peter Cetera. I'm las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Líricamente, esta canción sigue la tradición de los clásicos del soul como Ain't Too Proud to Beg, donde la chica busca liberarse de la relación, pero el chico simplemente no puede dejarla ir. Se necesitaría un hombre fuerte, fuerte para liberarla, y él no es ese hombre. Escuchemos con Rick Astley. Se necesitaría un hombre fuerte, fuerte. It would take a strong, strong man. Máximas de Veracruz Estéreo. Aquí está el puesto número 9. Y les acompaña a esta hora Carlos Alberto Ríos. En una entrevista con el guitarrista de Def Leppard, Phil Collins, dijo esto sobre la siguiente canción. Era solo una balada de rock estándar, pero tenía algo más a su favor. Líricamente pintó una imagen. Y en una canción que siempre quieres, has de hacer eso. Pinta un cuadro. En una carretera oscura del desierto. Esa es la primera línea de Hotel California. Una gran canción simplemente pinta una imagen para ti desde el principio. Y esa es la señal de una canción realmente buena. Estás ahí. También Love Bites hizo eso. Escuchemos entonces con Def Leppard el número 9 de las 12 máximas. El amor pica. Love Bites. Watch out. Black wheels. Del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Y nos vamos con otra canción exitosa de Kenny Loggins para una película, esta vez para Caddyshack parte 2. Es una canción sobre un hombre que persigue a una mujer que cree que es ingenua, pero que tiene más astucia de lo que ella se da cuenta. Aparece en el álbum Back to Avalon. Este es Kenny Loggins, tonto de nadie, Nobody's Fool. Baby, you like me digging it rough on the don't you? máximas de Veracruz Estéreo, puesto número 7. Escrita y producida por Jimmy Jam y Terry Lewis, esta canción habla de un hombre que dejó una relación problemática porque no quería enamorarse, solo para descubrir que de hecho estaba enamorado de su exnovia, pero que todavía lo está. Aparece en el álbum Heartbreak del grupo New Edition. Si esto no es amor, If It Isn't Love. I never Este es el puesto número 6 del conteo de las 12 máximas. Y continúa con ustedes Carlos Alberto Ríos. Llegamos sí al puesto número 6 del conteo de las 12 máximas del 23 de septiembre de 1988. Y vamos aquí a escuchar una canción cuya música fue compuesta por los hermanos Eddie y Alex Van Halen y la letra por Sammy Hagar. Esta canción es el tercer mayor éxito de Van Halen después de Jump y Why Can't This Be Love. El canal VH1 la colocó en el puesto número 24 en su lista de las 25 baladas más poderosas. Este es Van Halen y ¿cuándo es amor? When It's Love. las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Este es el número 5. Y encontramos aquí el tercer éxito de Taylor Dayne, una balada escrita por el compositor Jimmy George, cuyos créditos incluyen canciones como Just to See Her, que escuchamos alguna vez en versión de Smokey Robinson. Esta canción estableció a Taylor Dayne como una cantante versátil, y no solo como una diva del baile, lo cual es un paso crucial en el camino hacia el éxito. Siempre te amaré, ese es el título de la canción. I'll Always Love You, aquí está Taylor Dayne.

es una canción esperanzadora. ¿Será que sí? Aparece en el álbum Small World. Aquí está Huey Lewis and the News, Mundo Perfecto, Perfect World. De Veracruz Estéreo, puesto número 2. Junto con Addicted to Love y I Didn't Mean to Turn You On, Simply Irresistible es una de las canciones de Robert Palmer más reconocidas, en parte debido al icónico video musical del renombrado fotógrafo de moda británico Terence Donovan, tan famoso que Pepsi lo copió en un anuncio de 1989 contratando al mismo Robert Palmer y sus modelos. Es el número 2 de las 12 máximas, Robert Palmer, Simplemente Irresistible, Simply Irresistible. Compromise my principles. Yeah, yeah. el lugar número uno de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Y ya estamos en el tema más importante de las 12 máximas del 23 de septiembre de 1988. Según Slash, aquí hay una combinación de influencias, desde Jeff Beck, Cream y Led Zeppelin, hasta cosas que te sorprenderán. Los solos de la versión de Manfred Mann de Blinded by the Light y Baker Street de Jerry Rafferty. ¿Será que descubrimos esa combinación de influencias? Aquí está Guns N' Roses, Dulce Niña Mía, Sweet Child of Mine. Mejores recuerdos. Estas son las 12 máximas Weekend, edición especial con Carlos Alberto Ríos. No se desconecten, ya regresamos.